Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera. Continuamos con este Enredando de las Mañanas, ya entrando en la segunda hora de programa, el programa nacional el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que puedes escuchar por www.rnma.org.ar. Y como comentábamos unos bloquecitos más atrás, el día sábado fue el día de la Pachamama, el día de la tierra, y también ese día es un día donde, si bien se realizan festejos, también siempre es un momento reflexivo para pensarnos en comunidad con la tierra, en comunidad con el medio ambiente. Y Córdoba, como provincia, como diferentes provincias del país, está atravesada por la lucha en relación al ambiente y a la tierra, pero sobre todo está atravesada por la lucha de la contaminación a través de las transnacionales como lo es Monsanto, como es el glifosato, como son las fumigaciones. Una historia de lucha que no baja los brazos, que está siempre presente, y es en ese marco donde hemos entrevistado en diferentes oportunidades del Enredando las Mañanas a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que incluso han sido duramente cuestionados por muchos de los informes que realizan, porque bueno, obviamente el peso de las transnacionales y de los empresarios pesa mucho más que la voz y el grito de un pueblo que clama por justicia, que clama por salud y que no quiere ningún muerto más. En ese marco, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados solicitó a la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba, Reinaldo Miguel Ritatore, la inmediata intervención de manera administrativa para poder pensar y resguardar los derechos e integridad psicofísicas de las niñas, niños y adolescentes que habitan el territorio provincial en relación, sí, sobre todo al glifosato como nómina de productos autorizados. ¿A qué se refiere esto? Digo, que todavía, como no está excluido de productos autorizados el uso del glifosato, evidentemente sigue siendo un riesgo. Pero no es solamente un riesgo para los y las que habitamos este territorio, sino también para los niños, que normalmente están mucho más expuestos a esta situación. De hecho, sin ir más lejos, si pensamos en las problemáticas ambientales, como Porta, como, bueno, lo comentan muchas veces los familiares, son los niños los que están más expuestos por su situación de vulnerabilidad, porque están en proceso de crecimiento, porque son otros los procesos que atraviesan, y desde ese lugar son los que están mucho más expuestos a las problemáticas que tienen el uso, por ejemplo, de los agroquímicos o de las plantas contaminantes. ¿Y por qué es eso? Porque un niño está creciendo y desde ese lugar también está creciendo y modificando su organismo. Y estas marcas que dejan el glifosato, que deja Porta, que dejan las emisiones de gas, afectan a lo largo de su vida. Entonces podemos ver niños que, como comentaban en el informe de Monte Maíz, de una zona fumigada que está en lucha en este momento, niños que con 12 o 13 años ya tienen informes de que han quedado estériles para toda su vida. Estos informes que vienen presentando la Red de Médicos de Pueblos Fumigados son los que llevan a, por ejemplo, hoy estar pidiendo, ¿sí?, y exigiendo que la SENAF resguarde y proteja los derechos de integridad psicofísicas de las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, cita la Ley Provincial número 9.164 de Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario, que permite, ¿sí?, que se desaconseje el empleo de determinados productos cuando su toxicidad es alta. Entonces, en función de esta ley provincial, es que la Red de Médicos de Pueblos Fumigados está solicitando esto, ¿no? Ya que el 40% de los chicos de, por ejemplo, la ciudad de Marcos Juárez, sufren algún tipo de afección persistente que se podría asociar a la exposición crónica de plaguicidas. Digo, no hay datos, hay concretas cuestiones que tienen que ver con la integridad y la salud física de nuestros niños. Sí, vos recién nombrabas a la lucha de los vecinos contra Porta, y no sé si tuvimos la posibilidad de nombrarlo en el Enredando, pero el 22 de julio, en las horas de la siesta tarde, un camión que salía de la fábrica de Porta Hermanos se accidentó en Valparaíso, sufrió una rajadura y lo soldaron en plena calle. Claro. Entre todas esas cosas que hace Porta. Claro, bueno, y el sábado, por ejemplo, teníamos la posibilidad de charlar, entre otras veces, ¿no?, con Silvia, que es una vecina de allí, de la zona, y ella comentaba de que su casa está al lado de la planta y que ella sabe que es como una muerte lenta, que tiene mucho miedo por sus hijos, que son también adolescentes, e incluso hemos escuchado a muchas mamás contar de que cuando se fueron de las zonas donde estaban expuestas a esa contaminación, de repente los niños dejaban de tener estas afecciones físicas. En este tema en particular, Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la red, explicó que esta denuncia administrativa es formulada al defensor del SENAF, debido a que su función es velar por los derechos de los niños y las niñas, y que entre ellos también se encuentra a velar por los derechos de salud y un ambiente sano. Claramente, todos los informes que ellos han presentado, e incluso las declaraciones de muchos familiares, dejan cuenta de que esto no es un detalle menor, que en algún modo también hay que priorizar y poner el eje y poner el foco en esta situación. Yo no, pensaba, y traigo nuevamente a colación esto, ¿no?, esto de los informes que indican a niños que tienen 10, 11, 12 años y que ya tienen marcas o afecciones o cáncer que los van a estar lamentablemente siguiendo durante toda su vida y van a marcar también el rumbo de su vida. Por eso creo que poner el eje en una franja de vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes no es un detalle menor. Y ahora estábamos con algunas dificultades para comunicarnos, pero finalmente lo hemos conseguido. Estamos en comunicación con justamente Medardo Ávila Vázquez. Medardo, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿cómo andás? Un gusto. Hola. Estábamos con algunas dificultades para comunicarnos, así que aprovechamos para ir contando la información que ha circulado en relación al pedido que hicieran durante el día de ayer a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Querés comentarnos un poco, Medardo, en qué consiste? Sí, bueno, Sí, consiste en una presentación para que la Defensoría se aboque al problema de la exposición a agroquímicos en niños en Córdoba, teniendo en cuenta de que se ha publicado recientemente un trabajo científico de un grupo de investigadores de CONICET de Río Cuarto, que muestran cómo los chicos de Marcos Juárez tienen lesiones en la estructura genética de los núcleos celulares ocasionadas por la exposición a agroquímicos por las fumigaciones. Uh-huh. Y un grupo de chicos de Río Cuarto que viven en zonas alejadas de la contacto con agrotóxicos no presenta ningún tipo de lesión. No, este trabajo fue publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría y sumado a la resolución de la Organización Mundial de la Salud que reconoce la genotoxicidad del glifosato, que es el principal agrotóxico que se utiliza en Argentina, en Córdoba en particular, creemos que es urgente de que se deje de fumigar alrededor de los pueblos y sobre todo sobre las escuelas. No, tenemos cerca de 900 escuelas que son fumigadas con los chicos en clase, en los parajes rurales, y esto pasa con absoluta impunidad y sobre la base de la falsa premisa de que los productos estos eran seguros, que no producían nada, ningún tipo de daño en los humanos, y ya sabemos que esto era mentira, que era propaganda de las empresas, y que produce un perjuicio evidente, como queda visto en estos estudios que ha hecho el grupo de investigadores de Río Cuarto. Entonces, le hemos acercado toda esta información y le hemos pedido que se aboque este tema, ya que es parte de sus funciones. Medardi, ¿cuáles serían las vías que debería seguir el defensor, entienden ustedes, para alcanzar este objetivo? Bueno, en base a todos los materiales que nosotros le hemos adjuntado, que son todos los informes científicos, le pedimos que se dirija al secretario de Agricultura, el ingeniero agrónomo Molina Harford, que es el área del Estado que puede reclasificar los agroquímicos y poner al glifosato donde tiene que estar, en la categoría de productos sumamente peligrosos, con bandera roja, y no como actualmente, que se lo puede vender en cualquier lugar, se lo guarda, se lo acopia, se lo deposita en cualquier lugar. Hace pocos días hemos encontrado en Barrio Müller, acá en la ciudad de Córdoba, un depósito, un galpón que tenía cientos y cientos de bidones llenos de agrotóxicos en medio de un lugar poblado con miles de chicos alrededor. Hola. Hola, estamos. Sí, estamos. Te escuchamos. Se pierde la comunicación, Medardo, por ahí. Ah, sí, disculpa. Sí, te escuchábamos que habían encontrado una cantidad importantísima de barriles de agroquímicos. Sí, en Barrio Müller. Y esto pasa porque está clasificado glifosato y estos productos como que sean producto común, como si fuera lejía o aceite comestible. Y no es así. Estos son productos que producen cáncer, tienen que estar muy restringidos e incluso prohibidos muchos de ellos, como tiene que pasar con el glifosato. Claro. Entonces le estamos pidiendo al defensor del pueblo que actúe en este sentido. Y justamente es una más de tantas estrategias que vienen dándose, intentando que, lo que ya es conocido por todas las poblaciones que lo vienen sufriendo, que es el efecto cancerígeno y terriblemente nocivo para la salud de estos químicos, tenga consecuencias administrativas y jurídicas en el sentido de prohibirlas. Así que ustedes, están pensando algunas otras acciones más allá de la intervención en la Defensoría de la Niñez. Sí. Hace un par de meses hicimos una presentación en el SENASA, aquel organismo a nivel nacional que autoriza o desautoriza el uso de agrotóxicos en Argentina. Y en este momento se están haciendo presentaciones de todas las defensorías del pueblo y de la niñez en las provincias donde Sojeras. Y bueno, si no tenemos respuesta, vamos a tener que avanzar en el camino legal y también en el trabajo de la organización y la movilización y el reclamo de los pueblos fumigados, ¿no? Uh-huh. Ya que esto es parte de una estrategia y una herramienta más. Y si bien el defensor del pueblo de la nación, como ser, nos ha acompañado en este tipo de reclamos, en los últimos años ya ha sacado resoluciones y dictámenes muy favorables pidiéndole a otras áreas del Estado que modifiquen su normativa. Entonces, bueno, esperamos que el defensor del pueblo, a pesar de ser funcionario de la SOTA, el defensor de los niños haga algo parecido. Así es. ¿Por ahora del SENASA no han tenido ninguna respuesta? No, el SENASA no nos ha respondido nada. El SENASA nos ignora, trata de no responder a los reclamos de las organizaciones de derechos humanos como la nuestra. Así que bueno, vamos a tener que seguir por otro camino. Si el SENASA sigue totalmente ensimismado en defender el negocio y no ver los problemas sanitarios y ecológicos que está produciendo. Así es, habrá que seguir, como decís vos, probando distintas estrategias y movilizándose para seguir exigiendo y para seguir poniendo límites, ¿no?, al extractivismo, a las producciones agropecuarias a gran escala y con el uso de agroquímicos y todo el paquete tecnológico que ya venimos desgraciadamente conociendo hace varios años en toda la zona de América Latina. Te agradecemos muchísimo el contacto, Medardi, como siempre muy claro, y quedamos a disposición cuando tengan que difundir alguna información nueva. No, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los amigos de la radio. Hasta luego. Chao, atender, atender. Vamos a contar la historia. Así es, después de algunas dificultades técnicas pudimos finalmente comunicarnos con Medardo Ávila Vázquez, un médico que ya es reconocido en función de la lucha que viene llevando en contra de los agrotóxicos y acompañando a las organizaciones sociales y a las víctimas de estas fumigaciones. Nos vamos a ir a un breve corte porque todavía nos quedan varios temas en el tintero del Enredando las Mañanas de hoy. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga, y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna, no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Llaman realidad y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Silencioso cuento, oyó contar al viento, pensó que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores, sintió que no hay errores, él ve mucho más, sabe que hay dos soles. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, thank you.